Atención, las polainas de Don Pepo, en línea directa. ¡Qué hubo! ¿Qué pasó, gentes? ¿Cómo andan? Yo aquí queriendo ir a las playas de Cancún. Y aunque sea, las vacaciones, pues las merecemos todos. Y aunque algunos no dejan descansar, hombre, ahí no andan todavía los diputados locales agarrados del molote, oiga. Que es que ahora por una iniciativa del PRI para permitir la inversión privada en servicios públicos. El John Figueroa dice que quieren ayudar a los ricachones y a fregar a los pobretones. ¿Se podrá más, oiga? ¿Todavía? Yo creo que ya no. El gobernador aclare, donde quiera hacerlo, qué es lo que quiere al poner los servicios públicos en bandeja de plata en manos de la iniciativa privada. ¡Los dioses merecen un buen tributo! Señores, permitan que el pueblo de El Dorado les ofrezca un tributo. ¡Épale, pale, pale! ¡Sin raspar nomás, oiga! Y donde también se dieron duro fue en el cabildo de Guasave. Sí, el rugidor del PAN, el compa Toñito Soto, le lanzó otra indirecta al alcalde, al compa Chuy Burgos. Y vas a continuar con esa actividad, qué bueno. Pero que no se queden en banderazo, presidente. Ya empezó el sabotaje, se acabó el chorro. Ya anduviste muy encampañado también tú, presidente, porque a diario salías. En lo que va de la administración no había salido tan seguido. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y este, pues le pegó la risa al compa Chuchuleta, mi Burgos. Y donde Naiden quiere decir yo fui, es en el desalojo de la presa de Picachos. ¡Qué bárbaro! Los de la Comisión Nacional del Agua dicen que ellos no fueron, que fue el meritito gobierno del Estado. Por lo que se aclara que la Conagua no tiene injerencia directa en el desalojo realizado. Sin embargo, se reconoce que la terminación de la presa es necesaria. ¡Es una expulsación! Y bueno, el gobernador dice que dice y redice que nunca mente, que fue la Conagua la que pidió el desalojo. O digo, el asunto operativo, pues, para que se escuche mejor. La Comisión Nacional del Agua técnicamente definió que había que terminar y cerrar la compuerta, el túnel de desvío. Tan grandote y tan rajón. Porque de no hacerlo, según el dictamen de la Comisión Nacional del Agua, había un peligro grave de inundación de los pueblos de abajo. No te preocupes, le voy a hablar a mi primo. Él es un político influyente. Y él sí se atreverá a decir todo. No te preocupes. Él es un hombre que no tiene pelos en la lengua. Bueno, pues entonces, pues mejor le preguntamos a la Chepinita García, la de Seguridad Pública. ¿Quién mandó a sus policías a golpear gentes? ¡Qué bárbaro! Nosotros estamos presentes. Y vamos a estar siempre, ¿sí? Con permiso, voy al baño. ¡Bomba! Ya me imagino con las noticias sentado en un excusado. Oh, ¡mira, mamá! ¡Mira! ¡Está sentado en un excusado! No, pues cuando vuelva del baño, pues ahí nos avisa, jefasa. Esa sí es urgencia. ¿Lo otro? Ah, pues lo otro espera, hombre. Y bueno, mejor abogado que el compa Paquito Luna del Congreso no pudo agarrar mi gober Aguilar. Mira que echarle más leña al fuego y casi culpar a los comuneros y comuneras. Eso me parece un acto condenable, reprobable. Que utilicen como escudos ancianos y niños en una lucha que ellos no entienden. ¡Que no tienen madre! Si nomás faltó que tuvieran que pedir perdón a los policías por tener la frente tan dura y rasparles los toletes, oiga. ¡Qué bárbaro! Con razón la Maritza Loaiza, una de las manifestantes, le mandó a decir esto al Paquito. El señor Luna dijo que era reprobable que hayamos usado a nuestros hijos de escudo y a nuestros ancianos. Está muy equivocado. Tiene que saber que nosotros no estamos como sus viejas en el spa poniéndose uñas. Nosotros no tenemos guardería. Ese mensaje le mando al señor. Y yo, ¿a dónde ande van a andar mis hijos? Donde quiera que vaya usted, al infierno que vaya, allá tiene que ir su mujer y su hija. Oiga, y que alguien le diga cómo está la ciudad al compa Chino Esteban, el alcalde de Ahome. Pues es que después de que se andaban ahogando con la lluvia de lunes, se aventó la puntada de decir que el desagüe funcionó a la perfección. ¡Ja, ja, ja, raza! Ay, chino, chino, ya abre los ojos, hombre. Tuvo problemas, hubo taponamientos, pero de hecho funcionó bien los desagües. Oiga, ese sí que se la sabe de todas, todas, ¿verdad? Se me hace que le puso mucha crema a sus tacos. Sí, que alguien lo baje de las nubes. O a la otra, dirá que el Titanic sigue navegando. O mejor dicho, váyanse buscando un arca de Noé. Ah, y también les quiero decir a mi compa, el profe Toño Corrales, el mero mero de la UAS, que ni se agüite, que ya encontró abogado para jalar más dineros para la escuela. Y si no, pues ya agarró porro para la manifestación, ¿verdad, Diablo Higuera? Decíamos aplaudan, no dejen de aplaudir que el p*** gobierno se tiene que morir. ¿Qué? Nos castigó Dios, nos hizo gobierno y aquí estamos ahora. ¡Cállate, chachalaca! Y si de escuela se trata, oiga, los que andaban como federales en Michoacán eran los plebes de los cursos de verano. Pues sí, oiga, y es que los papás por tal de no tenerlos en la casa yendo y viniendo al refri, que es que los mandan a aprender y a divertirse. ¿Ustedes qué opinan, plebes? Vamos a pasar lista. Kiko. Presente, querido profesor. ¿Te mandó tu mamá o tú viniste solito? No, me mandó mi abuela. ¿Qué estabas haciendo en tu casa? Nada. ¿Popis? Presente. Me mandó mi mamá. ¿Qué estabas haciendo en tu casa? Nada. ¿Chavo? Me mandaron, sí. Hizo. Sí, que me levantaba ella. Me tenía que levantarlo si no me regañaban. Muy bonito, chavo. Muy bonito. ¿Y eso que ahora no me lavé la cara? No le digo, oiga, a no dejar descansar a los chamujitos, digo a los chamaquitos. Bueno, pero pues hasta aquí se las voy a dejar, oiga. Y pónganse bien aguzados, porque si no, me los echo en las polainas de Don Pepo. Así que, ¡fuímonos! Estas fueron las polainas de Don Pepo. Aquí en Línea Directa.